en Costa Rica. La destitución del gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de Costa Rica, Pablo Kopp, desató críticas y cuestionamientos. Tras 20 años de labores, Kopp abandonó su puesto a inicios de esta semana. La solicitud de su renuncia vino desde la presidencia del Instituto Costarricense de Electricidad, con respaldo del mandatario Luis Guillermo Solís. Nuestra compañera, la periodista Noelia Alfaro, nos informa. Una decisión política. Ese fue el motivo para destituir al gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Pablo Kopp. Así lo dijeron a los medios tanto el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, como el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, Carlos Obregón. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es dependencia del ICE y se encarga de distribuir y comercializar la energía eléctrica en el gran área metropolitana. Desde el pasado 30 de junio, la gerencia general de la institución está a cargo del ingeniero informático Víctor Solís Rodríguez, quien promete una gestión marcada por la modernización. Mi reto es dinamizar la empresa nuevamente, demostrar que nosotros podemos hacer el trabajo de una forma más eficiente, ¿verdad? Bueno, porque es nuestro deber, ¿verdad? Entonces, también hay un tema de reforzar cosas a lo interno, de monitorear a lo interno la empresa, darle seguimiento a cada una de las áreas funcionales que tiene la empresa para lograr niveles de eficiencia mayores a los que tenemos en la actualidad. La destitución generó cuestionamientos entre personas del movimiento sindical, así como en diputados y diputadas de partidos políticos diversos como el Frente Amplio, Liberación Nacional e incluso el mismo Partido Acción Ciudadana, así como una denuncia sobre un supuesto favor político que enturbió aún más la destitución. El diputado Frente Amplista Jorge Arguedas denunció a inicios de esta semana que el nuevo gerente de la compañía, Víctor Solís, aprobó hace poco tiempo un alquiler de un terreno propiedad de la familia del presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón. Arguedas cree que esto influyó en el nombramiento de Solís como gerente general de la compañía. Para mí sigue siendo un pago de un favor político y es que comparar la trayectoria de este señor de Fuerza y Luz con la trayectoria de Pablo Kopp y además, si es que están renovando el personal, ¿por qué nombran en el ICE a un presidente ejecutivo que ya se pensionó, que el gobierno de Óscar Arias lo obligó a pensionarse por falta de compromiso con la institución y hoy vienen y lo nombran nuevamente en el ICE? Es decir, no hay ni una sola razón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón política? No sabemos nosotros cuáles son los nuevos derroteros que tienen las instituciones en este gobierno, ¿verdad? El diputado agregó que, a su parecer, Kopp tenía todos los atestados y experiencia para mantenerse en el puesto. Tiene 45 años de vida institucional. Pablo Kopp entró desde asistente de ingeniería en la institución. Ha trabajado para 9 gobiernos diferentes. Una persona muy querida dentro de la institución. Ahora, si tenía algo que entonces lo despiden sin responsabilidad patronal, ¿verdad? Porque también por debajo andan diciendo cosas. Ante las acusaciones, el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, calificó de calumnias e injurias las publicaciones de Arguedas. Obregón negó que haya algún vínculo entre el nombramiento del nuevo gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y este alquiler que ocurrió cuando él aún no era jerarca de la institución. Aunque se intentó profundizar sobre el tema con Obregón, sus voceros indicaron que no darían más declaraciones al respecto. Solís restó importancia a los cuestionamientos y calificó como normal el recelo que los diversos sectores han manifestado ante su nombramiento. Pero para sumar polémica a este tema, a mediados de semana el diputado oficialista Javier Cambronero utilizó su tiempo de control político para hablar de las verdaderas razones de la destitución de Pablo Kopp como jerarca de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, hay déficit financiero. Sus estados financieros han experimentado un deterioro significativo en sus márgenes de ganancia. Según la Contraloría General de la República, dentro de las instituciones que infortunadamente siguen sin publicar electrónicamente sus planes, se encuentra la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. A dichos aportes que brinda la señora Contralora en su memoria anual, se aunan una severa distorsión en el clima laboral, una gerencia general en la que se ubican casi 100 personas, jefaturas y personal a cargo. La gerencia ambiental fue ocupada por un funcionario familiar del señor Kopp, cuyos atestados académicos estaban circunscritos tan solo a teología. Toma decisiones cuestionables, tales como enviar a una directora de proyectos a realizar un curso de redacción a España, entre otros, a espaldas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Cambronero terminó su intervención con una advertencia. Procesos y destituciones similares podrían ocurrir pronto en instancias como Aviación Civil, Consejo Nacional de la Persona Mayor y la Junta de Protección Social, entre otros. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro.